viejo tapé. Hice el sacrificio a Blas de la Cruz al amanecer. Rezó. Por esa soledad equivocado me llegué a la luz al amanecer. Chile rezo. Entonces rezó, rezó, rezó.